Tú podrías ver Rick Jones, el patiño de... Si no, si con esos orígenes Rick Jones hubiera sido el ser supremo. No, con eso... es el único ser humano que sobrevive, güey. Pues Rick Jones acaba de drogadicto, hijo, en Queens. Pues también eran... Sí, no... Después del bombazo y de pero ver cómo se también acaba te en cierta época escrito por Peter David, también está medio junkie, ¿no? Uh-huh. Es junkie, es este, inválido... Pero cuando es con Captain Marvel, ¿no? Cuando está fusionado, sí, ¿no? Curiosamente, con Fantastic Four, dentro de este mismo barco de Ruiz, o sea, literalmente, sí, bajaron hechos tiras. El único que medio se levantó para morirse es Ben Grimm. ¿Eh? Ok. O sea, los demás sí pelas, ¿no? Totalmente. Bye. Bueno, pero Ben Grimm sí debería de levantarse. Es el corazón como tal. Siempre bien hecho. Es realmente el corazón de los Cuatro Fantásticos. Es un cuate que cuando están derrotados se para y con da permiso, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. Que curiosamente, fíjate, viendo hablando de los orígenes, uno de los villanos más desquiciantes de Superman, que es que aparece en The Reign of Superman, que es el Superman Cyborg. Uh-huh. El origen es el de los Cuatro Fantásticos. Rick Henshaw. Rick Henshaw. Hank Henshaw. Es que se empieza a morir. Ay, sí, ya se deshace. Que curiosamente salen con un mes, dos meses de diferencia, me parece. No, Superman, yo estaba hablando, perdón, no es que me desconecté por estar viendo esta madre. Uh-huh. El de, ¿cómo se llaman? ¿Cuál? El equivalente a los Cuatro Fantásticos de DC. Es los Challengers of the Unknown. No. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero los Charles no tienen poderes. No, y ese es el encanto. Uh-huh. Ese es el encanto. Junto con Cave Carson, que son personajes totalmente olvidables e intrascendentes. Y los Black Hawks. Calla. ¿Qué? Los Black Hawks me caen bien. ¿Qué? ¿A mí qué carajo es tu problema? No el mío, güey. O sea, ¿a mí qué? Pero, Lady Black Hawk sigue siendo la neta. Lady Black Hawk hasta que llega Birds of Prey. De. Sí. Sí, porque de ahí fuera, güey. O sea, de ahí en fuera los. Pégale a la misela rescatable, sí, yo lo sé. No, güey, con los. Sí, no tiene mucho de rescatable. Y Cave Carson, sí, güey. No. Deep no. Sea, ¿qué eran los? ¿Qué? ¿El Deep Six también, güey? A mí los Challengers sí me laten. A mí los Challengers como concepto me laten. Pues básicamente son los Cuatro Fantásticos, güey. Sin poderes. Sí, aunque después sale. Después de Zero Hour sale otra versión de los Challengers. Realmente son como viaje al centro de la Tierra, o sea. Sí, por eso siempre sale con Cave Carson, güey. Pero después de Zero Hour salió una versión que es más tirándole al ocultismo y a la onda así medio rara, que duró 6 números, 7 números, de un ongoing se convirtió en miniserie. Y básicamente. La neta, lo más olvidable de los Challengers eran los bonitos uniformes morados. No, eso eran los chidos, güey. Era muy Brainiac padre. Sus jumpsuits. Sí. Era igual que los Fantastic Four, güey. Los jumpsuits, nada más que traían aquí su relojito como de viaje. No, güey. Del túnel del tiempo. Así como el del túnel del tiempo, su relojito de arena. La neta es que de esa época hay varias historias muy rescatables. Y de DC también nos recordamos que por esa época, un par de años de diferencia, es Kingdom Come también. Que es cuando se agarraron ese tipo de estilo de trabajo. Sí. O sea, Alex Ross. Sí, no. El parteaguas realmente es Alex Ross en ese con sentido. Con Marvel. Sí, en Marvel, en Kurt Busiek, sí, ahí ya se va a hacer el proyecto también a DC, ¿no? Sí, DC, a mí si me preguntas, yo Marvel creo es infinitamente superior a Kingdom Come. Sí. Infinitamente superior. No infinitamente, no, pero sí es superior per se. Sí. Y es otra que cosa, como historia es mejor Kingdom Come, pero es porque ahí sí es una historia. No, el otro es como una colección de anécdotas del universo Marvel. Y el otro es una colección de anécdotas. Quizás tienes tu razón. Muy bueno, a mí me gusta Marvel. A mí me gusta mucho Marvel. Es como decir, ¿quieres conocer el universo Marvel? Te invito a que lo conozcas a través de las décadas. Sí. O sea, de fuera y aparte de fuera. Es un paseo maravilloso. A mí me encanta. Y Kingdom Marvel. En realidad es. Y Kingdom Come, sí, es una historia. Ojo, Kingdom Come, porque Kingdom es una basura. Kingdom es una basura, sí. Kingdom es una basura, sí. Kingdom. Lo único rescatable de Kingdom es Planet Krypton. Es lo único rescatable. Dices que Offspring. Te lo puedes quitar, Offspring está decente. La neta de Kingdom Come es. O sea, la historia de Kingdom Come, que sí es bastante buena. Sí, bueno. Sí, lo es. De hecho, inclusive el desarrollo. Es una celebración del superhéroe, no es. La deconstrucción absoluta. Es una celebración del superhéroe, que a mí eso me gusta. El manejo de psicología de los personajes es precioso, güey, en Kingdom Come. Sí, neta. Pero a mí por el valor de que fue el verdadero parteaguas, o el inicio de Alex Ross, ¿no?